Sábado 7 de junio. ¿A ti qué? Tú sígueme. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro dice a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contesta: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Murcia. Estamos también al final del Evangelio de San Juan, y una vez más, el Señor tiene una respuesta que nos deja desconcertados. Jesús conoce muy bien el corazón humano y sabe que dentro de nosotros hay una tendencia innata a compararnos con los demás, y que eso no nos hace bien. Por eso le contesta así a Pedro. En el seguimiento de Cristo, nuestra respuesta tiene que ser personal. Es verdad que somos el pueblo de Dios que camina unido hacia el cielo, que es muy importante vivir la fe en comunidad, pero cada uno tiene un ritmo. Para cada uno Dios tiene un plan de salvación. Y si nos comparamos con los demás o nos distraemos curioseando la vida de los otros, podemos no aprovechar las gracias que el Señor tiene para nosotros. Mañana celebramos la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Pidamos que venga a nuestros corazones, nos llene de sus dones, ilumine nuestra mente y dirija nuestros pasos por el camino del bien, del amor y de la paz. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.